Día de Amor en la Tierra, es lo que estamos escuchando. Hablando de tierra, a Sebastián Tucio, que está cumpliendo 90 años hoy, le ayudábamos a puntear la quinta nosotros con Felipe, con su hijo. Felipe Tucio y yo le ayudábamos a puntear la quinta. A puntear la quinta. A puntear la quinta, claro. O sea, hacía quinta Sebastián. ¿A ver las manos? ¿A ver las manos? No, no son manos. No, pero con los pies. La pala de punta con el pie. Esta pala de punta pala en su vida. No la conoce. No la conoce. Ah, sí, yo sí apuntaba. Bueno, a Sebastián. Con la asada. Hace muchos años le ayudábamos a puntear la quinta. Permítame mandar un saludo. Ya vamos con Miguel Ángel. A la abuela de Juliana, que nos escucha todos los días desde las 8. Sí, arranca con vos, digamos, pero nos escucha todos los días. Y el otro día estuve con ella y quería que le mandemos un saludo desde aquí. Bueno, un beso grande entonces para ella. Son las 8 de la mañana y 15 minutos. Vamos al contacto con Miguel Ángel Lacal, allí en La Prida, en FM Libertad. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo les va, Omar? Bueno, no sé qué es eso de puntear o no. ¿De puntear la quinta? Sí. Y vos debes saber, un hombre que ha trabajado seguramente la tierra. Bueno, he pasado por arriba. ¿No? La has caminado, entonces, Miguel Ángel. Y bueno, ¿qué ves? Hoy se la llevo puesta. Bueno, Miguel, ¿cómo se presenta la mañana allí, La Prida? Bueno, la mañana es lluviosa, ya la tarde de ayer. No hay mucha intensidad, pero tuvimos precipitación. El registro pluviométrico es de 6 milímetros y medio. Bueno, y sigue nublado, aunque hoy el pronóstico, toco madera, no anuncia lluvias en nuestra ciudad. En el día del empleado de la enseñanza primaria, vamos con las informaciones desde La Prida, se encuentra en nuestra ciudad desarrollándose el programa Formando Conductores de Mañana. En tal sentido, esta actividad, que es organizada por la Dirección de Seguridad del Gobierno Municipal, se basa en un simulacro de una pequeña ciudad de 6 manzanas. Van a participar de estas clases o talleres alumnos de establecimientos educacionales, incluso también los de los niños de los jardines de infantes. Bueno, realmente es muy importante, tiene incluso funcionamiento de semáforos a batería. Está prevista para hoy también una importante charla, tiene 2 horas de duración aproximadamente, será en dependencia de la Casa de la Cultura. Esto está a cargo de la Gerencia de Investigaciones Especiales de ANSES, y el temario tiene hechos vinculados a la prevención de los delitos que usualmente se cometen contra la tercera edad, como falsos gestores, descuentos indebidos de mutuales, en fin, etcétera. También se anuncia para las 10:30 una conferencia de prensa de la conductora municipal, señorita Romina Simón. Por su parte, bueno, nuestra tranquilidad de pueblerina se vio alterada ayer en horas de la siesta, 15:27, una salida de la unidad 7 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, 6 hombres al mando del segundo jefe José Alonso. Bueno, el hecho es que infelizmente no tuvo mucha gravedad, fue siendo registrado en una vivienda de la calle Juan 23, que fue rápidamente sofocada. Bueno, las autoridades municipales, encabezadas por el intendente municipal Alfredo Fischer, están visitando distintas obras que se hacen. Estuvo en el acceso a la localidad de San Jorge días atrás, y ahora también el intendente municipal, que va candidato a la reelección, junto con el secretario de Agricultura, el arquitecto Andrés Casenave, y también con el ingeniero Mario Barazola, de Obras Públicas, recorrieron las zonas en el barrio Santa Ana, en donde se va a construir una pileta climatizada, o sea, una pileta techada, junto a la pileta de natación ya existente. Los fondos se anuncia que van a llegar en 2 etapas y la construcción está dividida en 3. Habrá subsidio, en este caso, del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Esto ya está asegurado, lo manifestó el propio intendente. La pileta tiene una dimensión de 10 por 25 con 6 andariveles y estará enclavada bajo una estructura de 20 por 40 metros de largo. Una futura obra entonces que se va a construir en la ciudad de La Prida. Esto es lo más importante desde nuestra ciudad. Adelante ustedes, colegas, en Olavarría. Bueno, Miguel Ángel, le vamos a contar que Daniel Amoroso, que es el jefe de campaña de Francisco de Narváez, anticipó que puede haber internas en la UCR. Exactamente, se trata de la dimisión de cargos municipales en la provincia de Buenos Aires porque hay diferencias obvias entre el armado dentro de la Unión para el Desarrollo Social, que es la, bueno, la alianza entre la Unión Cívica Radical y de Narváez. Vamos a ir a internas en los 135 municipios para definir todos los cargos de intendentes para abajo, porque ahí no nos estamos poniendo de acuerdo, dijo Daniel Amoroso a la agencia Noticias Argentinas. También Amoroso, que es operador de Narváez, sostuvo que su jefe tiene entre 2 y 3 nombres para ser su compañero de fórmula y dijo que el elegido será revelado en las próximas 24 o 48 horas. Bueno, se lanzó el plan de regionalización, como estaba previsto en el día de ayer, de la provincia de Buenos Aires y el rol del comercio, y allí estuvo Radio Olavarría. Exactamente, fue en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro, y se trata de la presentación del plan de regionalización que viene impulsando Santiago Montoya y el gobierno de la provincia para el comercio. José Capdevila, que es nuestro cronista acreditado en Casa de Gobierno, estuvo cubriendo la presentación. Montoya dijo que el interior de la provincia es imaginado como un polo de desarrollo. Cuando se habla de proceso de desarrollo, se sabe lo que significa en términos de auge del sector del servicio. Dijo que todos los sectores de comercio y servicios de todo el interior de la provincia son los grandes protagonistas de lo que viene. Bueno, también le contamos que siguen los trabajadores del PAMI afiliado a ATE con la medida de fuerza, por lo menos hasta hoy por la tarde. Exactamente, recordemos que se están llevando adelante estos reclamos en el marco de la reapertura de la paritaria. Es un quite de colaboración por tiempo indeterminado hasta que el PAMI reabra la paritaria, que ya está cerrada debido a que uno de los gremios ha aceptado el pago del incremento salarial en varias cuotas. Bueno, también en la mañana de hoy estuvimos hablando con el doctor Omar Duclos, intendente de la vecina Ciudad de Azul, donde hablábamos de la posibilidad de ser candidato a diputado nacional. Si bien no lo dio como cerrado, ya que está trabajando, o prácticamente podemos decir que lo confirmó. Dijo que él quería ser diputado nacional, que ya cuando asumió hace 4 años la intendencia, dijo que este era su último periodo, ya que no ve bien eso de perpetuarse en el poder, por más que la ley lo permita a nivel intendencias. No quiso jugarse mucho en torno a, digamos, la posición del Frente Coalición Cívica de aquí de Olavarría, con el que él ha trabajado durante mucho tiempo, y la alianza con de Narváez, en el que Ernesto Cladera de aquí de Olavarría sí participa, a diferencia de él, que está tras la candidatura de Hermes Viner. Bueno, en el ámbito policial, en la madrugada de hoy, a una empresa de servicios de emergencia le sustrajeron pertenencia desde una ambulancia. Exactamente, se trata de la empresa SEM, que está aquí muy cerca de la radio, en Vicente López y San Peña. Según informaron, él o los delincuentes se alzaron con un desfibrilador, un electrocardiógrafo y un botiquín con medicación y elementos higiénicos. Aún no se ha radicado la denuncia en la seccional primera. Se pide la colaboración de la población para la recuperación, sobre todo de los aparatos, ya que no pueden tener otro uso que el medicinal. Bueno, en la mañana de hoy hubo un accidente en la Ruta 3 a la altura de Gorch. Allí 2 camiones fueron los que chocaron. No son de Olavarría, los camioneros ya estuvimos averiguando, no hay involucrado gente de nuestra ciudad. Exactamente, esto es lo que nos dijeron en el destacamento policial de Gorch. Nos informaron que igualmente estaban trabajando y que se encuentra reducida la circulación en el kilómetro 144 de la Ruta 3. Fabián Casanella con la información deportiva. Bien, un saludo muy grande a Miguel Ángel. Objetivo cumplido, Racing ascendió al torneo argentino A. Anoche, en el tiempo reglamentario, en los 90 minutos, empató con el Deportivo Roca 0-0, pero el oriundo de Cipolletti, provincia de Río Negro, Guillermo Ferreira, arquero de Racing, contuvo 2 penales en la serie y el conjunto olavarriense ganó 5-4 y ascendió al torneo argentino A. El retorno de Racing al torneo argentino A, luego del paso de dicho torneo en la temporada 2005-2006, con el lapridense Elizondo vistiendo la casaca de aquel equipo de Racing de Olavarría. El conjunto olavarriense comenzará a participar en el torneo argentino A a partir del próximo mes de agosto venidero. También debemos recordar que en básquetbol continuará la etapa del torneo local de primera división. La programación que dispuso la ABO es para mañana a partir de la hora 21 en el gimnasio Ricardo de la Vega del Club Ferro. Van a jugar el local y Estudiantes de Olavarría. El partido va a comenzar a la hora 21. También, pero el sábado a la hora 21 en el Parque Olavarría, Racing será local de Pueblo Nuevo, mientras que el domingo desde la hora 19 en el gimnasio Serrano de San Martín de Sierras Vallas, el local estará recibiendo a River de la Ciudad de Azul. En el fútbol doméstico esta noche, si el tiempo acompaña, 20:30 solo en primera división, completan por la décima fecha del torneo local de fútbol que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, Racing y El Fortín. Recordemos que el equipo que dirige Silvio Ramírez, El Fortín, es el único puntero del torneo de primera división local, Omar. Muchas gracias, Fabián. Mañana muy húmeda aquí en Olavarría, con algo de lluvia y esta temperatura, Martín. 5 grados 4 en este momento. La humedad es total, el agua caída 2 milímetros 8 décimas. ¿Algo más para agregar, Miguel Ángel, desde La Prida? No, Omar, simplemente que la máxima de hoy se anuncia para 11 grados, también, o sea, humedad, el registro de lluvia es de 6 milímetros y medio. Y bueno, muchos nos alegramos por la clasificación de Racing, que a propósito del Messi Elizondo, hace muy poquito estuvo, bueno, soy vecino prácticamente de estas 4 casas, y bueno, quiere volver a Chile, pero no sé si el destino no lo va a reintegrar nuevamente a México. Ahora sí, me despido, Dios mediante, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias por el informe, Miguel Ángel. Era Miguel Ángel Lacalde, desde La Prida, a las 8 de la mañana y 26 minutos.